No eres el mismo, Rodia, dijo secamente. Incluso yo misma te temo. Raskolnikov se llamó a silencio. Se turbó y palideció. Se sentía invadido por un frío de muerte. La impresión que le produjo esa idea fue tan violenta que casi perdió la conciencia de las cosas momentáneamente y se levantó y se dirigió a la puerta sin mirar a nadie. A sugerencia de Razumihin, las mujeres lo dejaron descansar. Se marcharon llorando. Él mismo las acompañó al departamento que el señor Lujín les había alquilado. Raskolnikov quedó en silencio, pero aturdido por voces que gritaban en su interior. «Creo que es el momento», pensaba. «Esto no da para más. Ya todos lo sabrán y yo no puedo conmigo mismo». Afuera, el mundo seguía indiferente y hostil. Los borrachos de mediodía se peleaban en la calle. Los carruajes se atoraban entre la muchedumbre. Unos agentes de la policía corrían en la acera de enfrente. «Vendrán por mí, seguramente», pensó. Entonces, golpearon la puerta. Silencio. Raskolnikov miró su rostro en el reflejo del cristal y se vio desfigurado. Intentó peinarse un poco sacudiendo sus cabellos y se acomodó su ropa nueva. Después sonrió porque pensó que aquel gesto era una coquetería innecesaria. «Al fin y al cabo me encerrarán en un calabozo», pensó. La puerta volvió a sonar. Abrió. Era Sonia. Miró unos instantes por detrás del hombro de la joven, que sonreía nerviosamente en el vano de la puerta. No había nadie más. Ella, inquieta, preguntó si podía pasar. Pronto Raskolnikov se tranquilizó.